Aquí comienza Peces Negros, el programa de los que no quieren ser parte del cardumen. Bienvenidos a esta nueva edición de Peces Negros, el programa de Blackfish Discos. Bueno, mi nombre es Gonzalo Verde y te cuento que lo que acabamos de escuchar recién es Beautiful Sundays, esta muy buena banda de hardcore pop, aunque lo que escuchamos es más pop que otra cosa, pero en vivo tienen una potencia hardcore los chicos. Y bueno, esto es del EP de ellos que se llama About Me. ¿Qué te cuento? Esperá que vamos a abrir la página de Facebook, así te digo todo bien. Están ahí por comenzar los chicos de Beautiful Sunday un tour que se llama You Can Do It Tour, que los va a llevar por Brasil y Uruguay, y también están próximos a editar el primer disco, Catarsis en un Domingo Hermoso se llama, lo edita Determinación Record, y también va a tener una edición en Europa. Así que bueno, les decíamos lo mejor a los chicos porque está muy buena la banda. Hace poquito estuvieron tocando en el Good Monday, ahí los lunes en Club B, y bueno, nada, estuvo buenísimo. Bueno, te cambio de tema, vamos a pasar a otra banda, pasemos a Salto al Parque Zoológico, que estamos muy pronto ya a editar, a reeditar mejor dicho, los dos primeros EP de Asalto, que se van a reunir en un solo disco, mientras ellos, bueno, siguen grabando lo que va a ser el primer disco, digamos, oficial, ¿no? Porque esto es un rejunte, digamos, de dos EP más un tema inédito. Así que bueno, vamos a escuchar Asalto al Parque Zoológico con el tema inédito, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero te lo digo al final. Asalto al Parque Zoológico. si se va a Salto al Parque Zoológico o Apso, así, de cualquiera de las dos maneras. Escuchábamos el tema Farewell, es un tema hasta ahora inédito, bastante extremo el tema, ¿no? Mucho clima tiene. Bueno, y te cuento, los Asalto van a estar tocando el viernes 9 de noviembre en la fiesta Social Factory, que se va a hacer en el Centro Cultural Rechazando Coimas, ahí en Flores, y después tienen otra fecha en diciembre, el sábado 22 de diciembre, se cumplen 5 años del ciclo Music is My Girlfriend, un ciclo que fue y sigue siendo muy importante dentro de la escena indie under. Bueno, ya cumple 5 años este ciclo y bueno, lo van a festejar a todo trapo en Ciudad Cultural Conex. Va a haber 2 escenarios y 16 bandas. O sea, va a ser un festival así que va a empezar desde temprano hasta la noche, en un buen lugar, aparte como es el Conex, con buen sonido, todo va a estar buenísimo. Después ya más adelante iremos diciendo cómo es la grilla, pero hasta ahora la banda que ya está confirmada es Asalto al Parque Zoológico, y bueno, sábado 22 de diciembre va a haber feria de discos. Esto, aparte que no lo dije, lo organiza el sello Scatter Records, a quienes le mandamos un saludo muy grande. Bueno, pasamos a otro tema entonces. Estás escuchando Peces Negros, el programa de Blackfish Discos. Bien, como te decía antes, todos los lunes tenemos el ciclo Good Bad Monday ahí en Club B, Avenida Corrientes 5008, esquina Julián Álvarez, con entrada gratis siempre, así que no tenés excusa, tenés que venir. Siempre suelen ser 3 bandas o solistas, alguna expo generalmente tenemos. Ayer estuvo Julieta Happiness exponiendo sus dibujos, que están re buenos. Estuvo tocando Benzina Disturbio, La Ola Que Quería Ser Chau y Bad Manu. Muy buenas las 3 bandas. Fue una fecha muy, muy linda. A pesar de la lluvia, había una lluvia terrible, pero bueno, la gente vino igual. Así que, bueno, contentísimo con el ciclo, porque está saliendo muy bien y están pasando cosas ahí adentro. Y después del show, ya en una parada de colectivo, esquivando la lluvia, estuvimos charlando un poquito con Miyagi. Miyagi, ese cantante y bajista de Benzina Disturbio, y tuvimos una conversación, no sé cómo definirla realmente, mejor escucharla. Hola, ahí tiró un hola, a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Miyagi, ¿cómo te va? Acá el querido Miyagi es cantante y bajista de Benzina. ¿La pasaste bien, che? La pasé bien, ¿qué tal? Gonzalo, muchísimas gracias por este espacio. No, por favor. La pasamos realmente muy bien, salvo bueno por la lluvia que no cesó jamás, pero eso no impidió que la gente se acerque a esa fecha y que nosotros la hayamos pasado muy bien, y una fecha muy linda, tocamos muy divertidamente. Y bueno, nosotros estamos esperando el 92, pero parece que no quiere venir. Vos sabés que si me viene el 92 me voy a tener que trepar, así como venga, así como... Sí, ¿no? No lo voy a tener que frenar, lo agarro de una. ¿Sí? Che, yo me estoy mojando mucho acá, vení, vamos más al árbol, boludo. Un cachito. Porque acá hay un árbol, bueno. O sea, hay que explicarle a la gente que acá hay un arbolito. Si la radio tuviera imagen, no haría falta, pero bueno. Claro, bueno, pero en este caso no estaríamos teniendo. Imagen la tenemos que contar. Imagen de radio. Imagen de radio. Bien como aquí. Imagen de radio. Sí, algo que aparte está bueno como un detalle decirlo, es que creo que es un ficus este, ¿no? O sea, es que no lo estaba pensando, pero no llegara a dilucidar. A dilucidar. ¿Vos estás saltando de que es un ficus? Sí, yo te diría 99% seguro que es un ficus. Bueno, entonces celebremos que estamos aquí debajo de este ficus que nos está protegiendo, ¿no? Momentáneamente de esta lluvia que no cesa jamás. Sí, exactamente. Bueno, vamos a volver al tema que nos compete. Sí, por favor, cómo no. Que es Benzina Disturbio. Sí, exactamente. Bueno, Benzina Disturbio ha tocado hoy y bueno, fue una fecha muy linda. Hemos tocado un tema nuevo también, que lo estrenamos hoy por primera vez en vivo, y parece que a la gente le, le gustó y bueno, estamos muy contentos. También compartir fecha con Bad Manu y La Ola Que Quería Hacer Chau, que gente muy muy copada y sonaron muy lindo también. Sí, quedó buena, la verdad que salió linda fecha. Quedó bueno, dice cualquiera. Salió linda fecha, no sé, ahí está mejor sí, dicho, se entiende, creo. Te iba a preguntar algo y me olvidé, boludo. ¿Ves? Porque me hiciste muy larga la respuesta y me olvidé. Espera. Sí, porque tenés otra fecha. Claro. El 9. No, el 2, perdón. Tenemos otra fecha con Benzina Disturbio, Soas y Uma Totoro el 2 de noviembre en Sala Rechazando Coimas, que es un lugar que queda en Flores, en Nazca y Rivadavia, a una cuadra. Y bueno, va a ser una muy linda fecha también. Mientras acá vamos por la calle, pasa un chuta, ¿no? Que nos hace señales. ¿Nos hizo el chuta, no sé, canales? Me parece que nos miró, no sé. ¿Se habrá pensado de que el micrófono es una especie de arma? Un chumbo. Estoy poniendo la cara, puede ser. De la manera que está sosteniendo Gonzalo el reproductor, el grabador, parece como si fuese un arma, claro, que le roba a la gente. Igual, no sé, la cuestión es que se fueron. Si pensaron eso, se fueron igual. Dijo, me chupan huevo, está lloviendo. Con esta lluvia no van a bajar, ni siquiera aunque estén afanando. Ni en pedo. Bueno. En Rechazando Coimas, que podríamos decir la dirección, así se enojan los pibes. La dirección es Balcarce. No, mentira. No la vamos a decir porque es una dirección secreta, pero que se pueden fijar en Facebook mandando un inbox, como se dice ahora, ¿viste? Claro. Buscá Benzina Disturbio en Facebook, va a aparecer ahí, preguntale a los chicos y bueno, y listo, eso. Pero igual en no la calle Balcarce, por las dudas. No, eso era una mentira, gran mentira. Es en Flores, como bien dijo acá Miyagi, o Miyagi, andás a ver, a una cuadra de Nazca y Rivadavia. Se encuentra muy fácil con cualquier colectivo de ahí, te deja muy cerca. Y toca Soas y Uma Totoro. Exactamente, sí. Compartimos fecha con ellos. Y bueno, esperemos que sea una linda fecha. Además, la gente de Rechazando Coimas nos recibe siempre muy bien cuando vamos. Están haciendo una movida muy linda, así que también recomendamos a la gente que venga a esta fecha y que vaya siempre. La gente de Rechazando Coimas, ¿dará coimas, llegado el caso? Vos es que a mí me ofrecieron una coima, pero no lo quería contar. ¿Ah, sí? Y bueno, no sé, si querés vos contalo, yo esto lo corto después. No quiero dejarlos expuestos a Diego, a Tomás, ahí de... De Rechazando Coimas, porque son buena gente, así que... Sí, eso es verdad. Públicamente parecen buena gente. Sí. Y bueno, no sé, ¿algo más se te ocurre? Sí, sigue lloviendo, estamos acá, bueno. Estamos acá. Sí, la verdad que no hay un alma acá, pero bueno, todos los que salieron hoy fueron a este recital, nada más. Se dice que sí, no hubo otra salida. No hubo nada, no hubo forma, no. La verdad que sí, vino gente realmente. Se acercó, a pesar de la lluvia, se acercó mucha gente y... Sí. La pasamos muy bien, verdad. Sí, ¿qué tema escuchamos de Benzina, Disturbio? Y bueno, ahora podemos escuchar un tema nuevo de Benzina, Disturbio, que está en un EP que se llama Efímero. Efímero. Sí, Efímero también conocido. Efímero. En ciertas regiones del mundo. Y bueno, esta canción se llama Ostracismo Total. Es nueva de Benzina, Disturbio, que está en este EP próximo a salir a la venta. Bueno, vamos a escuchar ostracismo. Ostracismo total. Benzina Disturbio. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que no tenemos esa canción de Benzina Disturbio. Así que vamos a escuchar otra. Benzina Disturbio haciendo No Me Saludes. Grabada en vivo en 2011 en el ciclo Goodbye Monday. sé, no tiene pinta de copa para eso. No, estamos cubriendo. Sí, bueno, a ver, ¿de qué más podemos hablar? A ver, ¿quién más estuvo? Hoy estuvo Sogas también, que va a tocar el 12 con Benzina en Rechazando Coima. Estuvo Sogas, estuvo Nico de Nax, Nico estuvo, Castelo. Sí, Nico de Nax. Estuvo Javier de Callao también. Sí. ¿Qué más? Estuvieron Mariano y Nico del Plama Bajo del Costado. Es verdad. Bueno, muchos amigos. Y yo sé, no sé. Ah, Nieva Adentro también estuvo, Vinci de Nieva Adentro. Los chicos de Nieva Adentro, sí, la verdad que... Chingolo Récord estuvo hoy también. Muchos amigos compartiendo la fecha con nosotros, como es habitual, los lunes en el Good Day Monday. Sí. Se da muy seguido que los amigos vienen a compartir las fechas. Y bueno, esta noche es especial porque llovió como la puta madre también y la gente se acercó, es increíble eso. Sí, la verdad que sí. Y no sé, boludo. No sé. Y bueno, por mi parte me puedo despedir de la audiencia. Pero el 92 no vino, o sea. Yo creo que de lejos veo una luz que podría llegar a ser un 92. Y si no, voy a tener que. Y se largó más fuerte. Uy, boludo, en serio. Nos estamos mojando para el carajo. ¿Entramos acá? Bueno, dale. El árbol ya no. No, sí, es un hijo de puta. Igual ponete de este lado porque no vas a ver el colectivo, si no. Sino... Pero bueno. Igual, yo no sé, esto va a ser un programa de radio, la verdad que es raro. Puede llegar a ser extraño, pero yo creo que debe ser así. Debe ser así porque... Es reality, es un reality show. Es un reality radial, sí. Radio show, reality. Sí, es un formato que yo creo que lo podríamos seguir, esta grabación misma. Sí. Hasta a ver si llegamos a nuestras casas sanos y salvos. Y después dejarlo a ver si roncamos cuando dormimos. Sí, porque dormimos juntos nosotros. Para los que no saben, dormimos juntos. Le contamos a la gente que sí, la verdad que... Pero bueno, quizás, claro, podríamos seguir con la grabación y ver qué es lo que sucede, qué nos depara de la vida. Quizás nos suceden aventuras increíbles. A mí me parece lo más sensato, realmente. Aparte, ponele, vos llegás a tu casa, ¿no? Así, con esta lluvia, todo. ¿Qué es lo que haces? Y vos pensás que en esta radio, que radio me gusta, se puede decir de todo, o sea, decilo si querés. No hay mucho misterio que más que comerme un sanguchito y mirar algún programa de cable, ¿cierto? El mito de whisky, paja y a la cama es mentira. Es totalmente falso, yo sé que ese rumor está ahí dando vueltas, pero... En este caso sí, está instalado, pero en este caso sería falso porque... No me queda más que un sanguchito y dormirme, realmente no me queda otra. Claro. Estamos en la puerta de un consultorio odontológico. A ver. Boludo, de Graciela Garfunkel. ¿Te acuerdas de Simon y Garfunkel? Me parece que tiene algo que ver, Graciela. Yo algo escuché por ahí. Es odontóloga. Esto es el consultorio de Juan y Graciela Garfunkel. Ah, los dos son Garfunkel. Mira, claro. La puta que lo parió. Uy, mira, doctora Patricia Nora Garfunkel también. Yo creo que están próximos a llamar a la patrulla más cercana para que nos venga a detener, pero bueno, esperemos que no suceda. Pero aparte, la verdad, imagínate lo que debe ser entrar en una casa llena de odontólogos. Debe ser un quilombo, ¿no? ¿Por qué lo pensé? No sé por qué, pero debe ser un quilombo. Seguro. Aparte deben tener olor a dentista todo el tiempo. Claro, es verdad, y lo llevan con ellos, vos decís. Sí, yo creo que sí. Base, claro, no se lo pueden sacar. No, eso es algo que te queda impregnado en la piel. Es cierto, pero ¿estarán ahí escuchando lo que hablamos? No porque sé. No deben estar acá, ¿no? Sí, capaz que es el consultorio, nada. No atienden y de noche no creo que estén. Podríamos meternos a ver qué pasa. Yo en una época me metía, bueno, no quería contar eso por radio, pero me metía con una barreta de entrada a afanar. Sí, bueno, es como lo que hablábamos antes, ¿quién alguna vez no se mandó algún robo o algo? Claro, una modalidad escruche, esas cosas, pero sí. Está lloviendo como la reputa madre. Sí, boludo, mal. Pero bueno, seguimos acá, ¿no? En la transmisión que nunca... Uy, ese ruido, boludo. ¿Qué pasó? Nada. Escuchamos un ruido raro. No, estamos bien. Ah, ¿ves? Sos vos, boludo. No soy yo, boludo. Sí, con la mochila. Fui yo, por todo este tiempo fui yo, quédense tranquilos. Sí, quédense tranquilos, estamos bien acá, resguardados. Fría de mierda y el frío que hace, pero... Sí, la verdad que sí. Bueno, no sé qué otro tópico podemos tocar. No se me ocurre a mí tampoco. Sí, algo que a ver si tantas boludeces hablamos hoy, a ver qué puede ser. Sí. Bueno, yo anduve escuchando por uno de los pasillos del Good Eye Monday. Sí. No sé si vos también por ahí te sucedió, pero había gente hablando sobre un rumor de Bochini que es bastante. Uy, sí, bastante sí. Cierto. Óyeme, pará. Vamos a poner un tema y después volvemos. Bueno, y contamos el rumor de Bochini que está dando vuelta al país entero. ¿Qué ponemos? ¿Qué podemos poner? Algo de Poison podría sonar, ¿no? Espera, a ver. O si no, ponemos la bola, ya que hoy sonó la bola en el Good Eye Monday, vamos a poner la bola. Andás a ver qué tema, ¿no? Pues no te lo puedo decir ahora, pero seguramente alguien te lo va a decir cuando termine la canción. Ahora volvemos. We'll be right back. escuchamos a la banda La Ola que quería ser Chau, con su canción, Plástico No. Adelanto de su próximo disco, La Fuerza del Cariño. Ahí está, de vuelta. Bueno, volvimos. ¿Qué temazo, el de La Ola? Un temazo, el de La Ola. Igual está bueno todo lo que hacen La Ola. Claro, seguro es garantizado que está bueno, por eso. ¿Qué quilombo, qué quilombo que hicieron hoy para el final? Hicieron un quilombo lindo, la verdad que sonaron bien. Sí. Sí, la rompieron. Sus platos podrían haberse roto en cualquier momento, pero... Es verdad, es un baterista que revolía el plato. Eso es algo... Aparte, peligroso, sí. Peligroso, sí. Hay gente que ha terminado decapitado. Sí, sí, sí. Que, pero... por como, ponele... Bohan, de Led Zeppelin, sí. Murió decapitado por un plato. Jim Morrison, creo que sí, también. Sí, es verdad, eso lo había escuchado, sí. Es verdad eso? Sí, sí, creo que sí, y lo mismo con Sid Vicious. Pero fue en un raíz de locura, así, de una banda también que... Yo no sé, ahí ya no sé, viste. Alguno, creo que Sid Vicious se cayó arriba de uno. Y bueno, en fin. Bueno, y me estábamos con la anécdota de Bochini. Sí, claro, es verdad, vos sabés que estuve escuchando mucho este rumor en la calle también, últimamente. Fui a Coto a hacer unas compras, viste, en la fila también. Pero los rockeros van a Coto así a hacer compras. Sí, bueno, ahí están los que van a Coto, los que van a Jumbo, pero en el caso sí, tengo un Coto cerca, así que... Yo, por ejemplo, si voy al día, es como que ya soy como un rockero medio de clase baja. Y no sé si te seguiría hablando en el caso que me confirmes que es el verdadero del día. No, mentira, no. Yo voy a Disco, que es el más caro de todos, en realidad. Bueno, en realidad no quería decir, pero sí, yo también voy a Disco y eso me pasó en la fila de un disco. Sí. Contaron una anécdota de Bochini, ¿vos la escuchaste alguna vez? Sí, sí, sí, de hecho vamos a... ver si es la misma, ¿cuál es? Sí, es la de... Se cuenta que en la época de jugar en Independiente tenían una cábala antes de salir a la cancha. Yo no sé si tirarla... Sí, está ahí, es parecido. Es un poco fuerte, pero vos me habías dicho que en esta radio se puede decir lo que uno quiere. Sí, no, la verdad que no lo sé, pero bueno, espero que sí. Sebastián, si vas a escuchar todo el programa, espero que no te enojes. Aparte, esta radio está entongada con el gobierno, así que no creo que... Es verdad, es una radio montonera. Claro, no creo que tenga ningún drama, ¿no? Sí, sí, me gusta Montonero, pero... Claro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos? ¿Tiramos sí, la bomba? Sí, sí, calculo que no va a haber problema con la gente independiente. No creo, aparte mucha de la gente que va a escuchar esto que vas a decir ya lo sabe, así que... Sí, es verdad, no es son nada, rumores no, que se sí, sabe, sí. La gente independiente lo debe saber más que uno. Bueno, la cuestión es que antes de salir a la cancha de cábala a Bochini, todos los jugadores le pasaban la poronga por la pelada. Es exactamente lo que había escuchado. Eso es que me sorprende, que vos, ¿dónde la escuchaste vos la última vez? O la sabías de antes, pero... No, yo la escuché en un bar de Parque Patricios. Bueno, tomando un cappuccino, bueno, y un ley. Yo la escuché hoy en el baño de Goodbye Monday. Y hace poquito en el disco que te contaba haciendo la cola, así que es increíble. ¿Será real? Sí, ¿no? Yo creo que sí, no me cabe. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene de malo pasar así nada. Aparte le iba bastante bien a Independiente en esa época. Incluso sí. Incluso yo pensaba que Argentina salió campeón con Bochini en el 86. Así que algún claro. Asidero tiene la anécdota, ¿no? Sí, puede. Ahí me viene el 96, se me va. Bueno, se va. A ver si lo agarramos. Se va Miyagi. No, agarralo, el 92. A ver si lo agarramos bueno, en vivo o se me da en vivo. Se va, ahí está viniendo el colectivo. Se va Miyagi, bueno, en vivo. Un saludo a la gente del programa, me estoy tomando el 92 y yo me como la puta madre. Te doy un abrazo, Gonzalo. Vale. Nos vemos. Bueno, así lo vemos a Miyagi irse en el 92. Y esta sección la damos por terminada. Yo me vuelvo a mi casa a dormir la mona. What part of the house is this? Thank you. I fell from the trip. I'm trapped in the script. Please lock me out. The keys in the house forever. Time to move on and find it. And find it. like a wave, let me run to many rooms for just one key. For just one key. For just one key. For just one key. For just one key. For just one key. For just one key. De un señor de aspecto muy bien, yo también me creo una persona de bien, invitarme a tomar un café, invitarme con unos bombones y drogarme, y hacerle entregar $1 que tenía en mi casa. Soy jubilada, se imagina el esfuerzo que me costó contar eso. Es para poner sobre aviso a otra señora, porque este señor tiene aspecto de muy bien y es un ladrón. No puedo saber nada a partir de que comí esos bombones en el restaurante. Por favor, una advertencia para todas las demás. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Así escuchamos a Compañero Asma, un viejo tema de Compañero Asma, What Part of the House is This? Espero que no se enoje, Compañero Asma, de que le pase un tema tan viejo, porque ahora es muy distinto lo que está haciendo. De hecho, también está cantando en castellano. Nada, es muy distinto, pero este tema me encanta, me encanta. Y te voy a contar más. El jueves 25 de octubre a las 22 horas va a estar tocando Compañero Asma junto a Llama, en 3518 Jazz Club. Esto queda en Federico Lacroce, 3518. 22 horas puntual, dice. Y esto lo presenta Shh Radio. Así, Shh Radio. shhradio.com. Que de hecho, Compañero Asma tiene también un programa de radio ahí que es muy recomendable. Así que bueno. Este jueves 25 lo estaremos viendo ahí en el 3518 Jazz Club de Federico Lacroce. Bueno, vamos a escuchar algo del último disco de Villordo. En su propia tiranía, egoísmo, anestesia. En su propia tiranía, egoísmo, anestesia. Veo a Buenos Aires sonar. En su propia tiranía, egoísmo, anestesia. En su propia tiranía, egoísmo, anestesia. Veo las miradas de cansancio aún antes de trabajar. Veo las miradas de odio aún antes de odiar. Veo las miradas de miedo aún antes de luchar. Veo las miradas de arrogancia aún antes de matar. En su propia tiranía, egoísmo, anestesia. En su propia tiranía, egoísmo, anestesia. Soy creyente, pero sé que te quiero. Si me toca arder, quiero arder ya. En la cruz, cruz del sur, orgulloso. Bien, escuchábamos a Villordo haciendo el tema Veo el llanto de Buenos Aires. Esto pertenece al último disco de Villordo que se llama Bueno, así con un numeral adelante y un signo de interrogación al final. Bueno, de Villordo, muy buen disco. Escuchalo ahí, villordo.bandcamp.com. Bueno, y tiene una fecha, Villordo, esperá que ya te la digo. El sábado 27 de octubre a las 0 horas está tocando junto a Juana la Loca en Mod Club, ahí en Balcarce al 500, frente a la Trastienda. Muy linda fecha, así que el sábado estaremos ahí. Bueno, vamos a otra cosa ahora. Este viernes 26 tenemos ahí en el Club Cultural Matienzo, en Matienzo y Avenida Cabildo, es Matienzo 2424. Se va a estar presentando Libitones, Les Fleurs y Hernández. Bueno, todos van a estar presentando lo que van a ser sus próximos discos, que ya están todos por salir. Y excepto el de Hernández. Hernández acaba de salir ya el disco, así que vamos a presentar, un temita de ese disco que se llama Black Metal. El disco se llama Más Ficción. Y bueno, en poquito ya va a estar en las disquerías. Les vamos a escuchar Hernández con el tema Black Metal. Metiendo en una trampa, pues recorriendo caminos que no me llevan, recorriendo caminos que no me llevan. Hernández con el tema Black Metal, perteneciente al disco Más Ficción, recientemente editado por Blackfish Discos. Entrá a blackfishdiscos.com, vas a poder encontrar y escuchar a Hernández y muchas bandas más. Y bueno, y te cuento, bueno, como ya te dije, en realidad este viernes 26, Hernández, Libitones, Led Flowers en el Club Cultural Matienzo. La entrada va a estar $20. Con la entrada, los primeros 50 que entran se llevan el compilado de Blackfish, Un Millón de Peces Negros Muertos, que están las tres bandas que tocan el viernes, más Riel, más Asalto al Parque Zoológico, más Benzina Disturbio. Dos temas por banda, quedó muy bueno el compilado. Bueno, el programa anterior ya lo estuvimos presentando, el compi. Así que bien, los esperamos a todos el viernes, que va a ser muy lindo show. Bueno, este programa ya está llegando a su final, ya era hora. Yo por mi lado me despido, vamos a ver nuestro robótico amigo con qué nos va a deleitar en este final. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el martes que viene. Para finalizar vamos a escuchar una canción que me gusta mucho. Y no como todas esas bandas ruidosas que pasa Gonzalo. Los Mundos de Uli del canal Paca Paca. Y no me digas que no es un temazo. Los Mundos de Uli, hoy vamos a viajar. En barco o en nave espacial. Los Mundos de Uli. Los Mundos de Uli. Los Mundos de Uli. Queremos explorar. Llegamos al final de Peces Negros, un programa de Blackfish Discos. www.blackfishdiscos.com